Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos nuevamente a un espacio más del canal. Mi nombre es Fairuz y en esta oportunidad nos encontramos transmitiendo desde nuestra cuenta de Instagram. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Como siempre, la invitación es para que nos dejen acá en la casillita de comentarios el lugar desde donde nos acompañan. Y bueno, yo ya quiero ir contándoles un poquitito sobre nuestra invitada de hoy. Ella es Rachel Eidenman Solís. Y vamos a estar conversando sobre sobre cómo sanar con constelaciones familiares. Para contarles un poquitito sobre Rachel, ella es terapeuta en constelaciones familiares y organizacionales desde 2010. Y vamos a estar viendo un poquitito por qué a veces sentimos que estamos repitiendo patrones, bien sea de la vida personal, de salud. Vamos a entender el por qué y cómo podemos sanarlo a través de esta herramienta maravillosa que nos trae. Así que yo ya estoy viendo que nos están saludando desde México. Muchísimas gracias por acompañarnos. También un abrazo muy grande hasta Uruguay. Yo voy a dejarle la invitación a Rachel para que se sume. Mientras tanto, quiero, como siempre, leerles. Sí, cuéntenos un poquitito si han hecho o han tenido antes sesiones de constelaciones familiares, si lo conocen, y cuéntenos un poquitito también sobre ustedes. Vamos a ver en dónde tenemos a Rachel para que se sume. Vamos a darle la invitación. Rachel, bienvenida a este espacio maravilloso. Muchísimas gracias por acompañarme. Gracias a ti por la invitación. Me encanta estar aquí contigo y con toda la audiencia de Mindalia. Muchísimas gracias, Rachel. Bienvenida, porque aparte traes un temazo, así que yo quiero que partamos un poquitito, sí, ¿por dónde empezamos? ¿Cuáles son habitualmente los síntomas que nos dicen que estamos teniendo a lo mejor una repetición que viene del transgeneracional? Bueno, es tan inmensa la gama de posibilidades de síntomas que te voy a mencionar los más frecuentes, porque pueden ser de toda índole, pueden ser temas de salud, pueden ser temas de relaciones. Relaciones quiere decir con tu pareja, con tus padres, con tus hijos, con tus compañeros de trabajo, con los amigos, con los jefes. También pueden ser temas financieros, también pueden ser situaciones, eso a nivel personal, ¿verdad? Que algunas veces también son patrones que tú ves que se han repetido en tu familia en varias generaciones, o no necesariamente tengas la información de otras generaciones, pero sí sabes de los familiares más allegados que también han tenido situaciones similares, como por ejemplo un enfermo de cáncer en cada generación. Hay casos donde tú ves que la hija, la mamá, la abuela, la bisabuela han muerto de cáncer, del mismo tipo de cáncer o de diferente tipo de cáncer, pero de cáncer. Y así pasa, por ejemplo, ves una persona que va a unas entrevistas de trabajo, le va muy bien, siempre le dicen que lo van a volver a llamar, pero nunca lo llaman. O lo llaman, pero no puede mantener el trabajo. Entonces, hay muchos aspectos en la vida que están afectados por situaciones que pueden ser de origen transgeneracional. Y tú dices, bueno, pero si tengo todo lo necesario, se ha hecho todo lo que se podía y el tema no se resuelve. Te sientes mal, vas al doctor, te hacen todos los exámenes, todo está bien, pero tú te sigues sintiendo mal. Esas cosas que aparentemente no tienen una explicación, generalmente son de origen energético y lo podemos ver con las constelaciones familiares. Me encanta porque has puesto muchos casos, lo que quiere decir que lo podríamos ver en cualquier ámbito de la vida. Tendríamos que estar muy atentos, ¿eh? Cuando estamos viendo a lo mejor esas repeticiones, como decías, del trabajo o, por ejemplo, en el caso de las enfermedades. Yo quiero entrar un poquitito por allí porque hablamos o hemos escuchado muchas oportunidades que la diabetes, por ejemplo, es una enfermedad hereditaria, ¿no? Está esta creencia del colectivo. Entonces yo también quiero saber si en el transgeneracional podremos encontrar también un poquitito de motivos, no sé si estás bien lo que estoy diciendo, pero la diabetes es un síntoma, quiero decir. Mira, lo que se hereda no son las enfermedades, lo que se heredan son los conflictos que producen las enfermedades. Entonces, si una persona resuelve el conflicto, no se le va a manifestar la enfermedad. Hay otras aristas que tienen que ver también con las enfermedades. Por ejemplo, el maestro Hellinger decía que las enfermedades físicas provienen de un vínculo débil con la madre y que las enfermedades psicológicas, mentales, provienen de un vínculo débil con el padre. Entonces, esos son aspectos que hay que mirar. Hay otro aspecto relacionado con la enfermedad desde la mirada sistémica, y es que casi siempre hay una fidelidad, antes se hablaba de lealtad, ahora se usa la palabra fidelidad, con un ancestro. Entonces, cuando abrimos un campo cuántico, un campo de constelaciones para trabajar un tema de enfermedad, tenemos que ver estas cosas que te acabo de mencionar, si es una enfermedad física o mental, y cuál es el ancestro con el cual el enfermo está intrincado para poder sanar desde el origen. Bueno, creo que hay mucha tela para cortar. A lo mejor un día podremos hablar exclusivamente de esto, de las enfermedades. Acá nos dicen, también son emociones no resueltas. Me encanta leerlos. Los estamos viendo por acá en directo. Y me gustaría, Rachel, pedirte por favor que nos cuentes, que le cuentes a toda la comunidad de Mindalia, a los que tal vez estén escuchando por primera vez esta herramienta maravillosa, ¿cómo funciona? O ¿cómo se ejerce, por decirlo de alguna manera? Bueno, funciona de una manera que llamamos fenomenológica. Eso quiere decir que nosotros abrimos un espacio en el campo cuántico donde primero no existe el tiempo ni el espacio. Con esto me refiero a que, por ejemplo, trabajamos un ancestro que está en el pasado, pero lo trabajamos hoy, que estamos en el presente. Y sanar, lo que hay que sanar, cambia el pasado, el presente y también el futuro. Porque los que vienen después ya no tienen que repetir los patrones, porque la causa del patrón se resuelve cuando se integra al ancestro. ¿Me explico? Entonces, de esa forma es una de las partes. La otra parte que se puede trabajar en forma individual o en forma grupal. Cuando se hace en forma individual, uno utiliza unos recursos como unas figuritas que representan el equivalente a lo que representan las personas cuando trabajamos en grupo. Entonces, se plantea el tema de una forma muy concreta, tiene que ser muy bien planteado, y después se utiliza el recurso que se tiene, ya sea en individual o en grupal. En caso de grupal, la persona que se está constelando va a escoger entre los que están en la misma reunión, personas para representarla a sí misma, o a sí mismo, y personas para representar el tema, y después, si es necesario, vamos a incluir a otras personas como representantes. Esas personas se conectan con ese campo cuántico y nos van a dar la información a la cual no podemos acceder de otra manera, y esa información más los síntomas que las personas tienen en el cuerpo, porque toda esta información pasa por el cuerpo, vamos a ir midiendo cómo vamos progresando hasta que llegamos a la solución. No sé si eso contesta completamente tu pregunta. Se ha entendido perfectamente, Rachel. Muchísimas gracias porque ha sido muy específica. Y luego que se hace o que existe este espacio que se habilita para hacer la actividad, ¿sí? Lo que hablabas del campo energético que se ha abierto, ¿cómo integramos luego esta información? Bueno, hay una parte muy importante que es cuando haces el clic. En México dicen cuando te cae el 20, cuando te cae el cuara, dicen aquí en Panamá, la moneda de 25 centavos de dólar. En Venezuela decíamos la locha, cuando existía la locha. Entonces, cuando tú tienes ese momento, aha moment, que te das cuenta, comprendes lo que está pasando, allí comienza el inicio de esa sanación. Eso va a trabajar en tu cuerpo, porque tú tienes a tus ancestros en el ADN. Y en el inconsciente se reacomoda la información. Todo eso pasa a través de este trabajo que se hace. En las sesiones individuales es muy hermoso porque muchas veces yo utilizo lo que se llama la técnica de la silla vacía, donde el consultante, el cliente, conecta directamente con su representado. Imagínate que sea una niña, por ejemplo, que el padre la abandona muy joven, y cuando ella entra en conexión con la energía del papá y siente lo que siente el papá, se da cuenta, por ejemplo, que el papá siente mucha culpa, que tiene remordimiento, que siente que la extraña mucho, y son cosas que a ella nadie más se lo va a poder decir, a lo mejor el papá ya está fallecido, y ahí se da la reconciliación que lleva a esa sanación. Es muy profundo el trabajo y eso se queda así hasta un año después de la constelación. Todavía tú puedes ver cambios producto de ese movimiento. Qué precioso, sobre todo porque lo dijiste hace un ratito, no solamente vamos a sanar hacia arriba, sino para futuras generaciones. Entonces creo que es un acto de amor total hacerlo, tener o darnos el espacio para tener esta, conocer esta herramienta. Claro, quiero preguntarte, es muy importante que las mamás y los papás nos demos cuenta de que tenemos un poder extraordinario de limpiar el camino del futuro de nuestros hijos cuando sanamos las heridas del sistema familiar. Nosotros tenemos esa posibilidad. Entonces, si tú ves que algo no está bien, no lo dejes ahí metido en una gaveta, porque si no va a ser tu hijo o tu nieto quien lo va a tener que trabajar. Bueno, con esta herramienta que nos has traído es posible. Yo siempre digo, no todo es estático. No todo es permanente, y si se puede trabajar, si se puede sanar de alguna manera, resolverlo con alguna herramienta, que sepan que hay muchísimas, y hoy estamos hablando de las constelaciones familiares, que es preciosísima. Quería preguntarte, Rachel, por algo que hay en todas las familias, y yo quiero saber el papel que juegan, que son los secretos. Bueno, es cierto que en todas las familias hay secretos. Hay secretos que la gente por dolor, por vergüenza, por culpa, esconden cosas, ocultan cosas. Y realmente los secretos generalmente traen consecuencias más adelante. Hay veces que el secreto se descubre, mira, me ha pasado, por ejemplo, una persona viene a constelar y resulta que en la representación de una madre y una hija, la hija le dice a la mamá, pero es que tú no eres mi mamá, pero es que tú no eres mi mamá. El constelador no tiene control absoluto sobre lo que está sucediendo desde el campo cuántico a través de los representantes. Nosotros no tenemos injerencia en eso. Entonces resulta que en ese evento, la persona que vino a constelar me dice, yo no recuerdo haber visto ni siquiera fotos de mi mamá embarazada de mi hermana. Y era que esa hija la había tenido el papá de ellas dos, pero con otra señora que no era su esposa. Y la esposa había decidido criar a esa niña como si también fuera hija suya. Entonces, imagínate ese secreto y se viene a descubrir de esa forma tan inocente, tan involuntaria. Entonces, es mucho mejor develar los secretos que dejarlos de esa forma y que más adelante, generalmente los niños son los que se conectan con esos dolores, con esas tristezas, con esas culpas. ¡Wow! ¡Qué impresionante esta historia! Porque de alguna manera el alma o la persona lo siente, ¿no? O sea, es como totalmente intrínseco el evitarlo. Entonces, sí. Qué bonito sería eso, lo que acabas de decir, ¿no? Ser muy claros, intentar, por supuesto, se entiende que hay historias de dolor, lo que decías hace un rato, de culpa, pero que al hablarlo, de una vez ya podamos tomarlo, ¿no? Hacer un poquitito conciencia de esto. Así es. Fíjate que también me gustaría mencionar que el maestro Hellinger nos dejó un gran legado, que es lo que se conoce hoy en día como los órdenes del amor, que son unas leyes que rigen los sistemas familiares y otros. Entonces, hay un orden que se llama orden y jerarquía, que se refiere a cuando una persona ingresa a un sistema que ya existe. Si una pareja concibe un primer embarazo, pero ese bebé no llega a término, conciben nuevamente, tienen un segundo embarazo y nace un primer bebé, ese primer bebé que está vivo es el segundo. El primogénito ocupa su lugar de primogénito si nosotros lo reconocemos. Pero si no lo reconocemos, hay un desorden en el sistema y se empiezan a manifestar situaciones entre los hermanos o entre el hijo y los padres porque no está todo el mundo que tiene que estar. Entonces, cuando uno pierde un bebé, es importante darle lugar a todas esas pérdidas. Fíjate, tan es así que se ha descubierto que muchas veces cuando las mujeres tienen miomas o quistes en los ovarios, en el útero, es la energía de los bebés que no nacieron de las mujeres del sistema a través de las diferentes generaciones que vienen alojándose allí para que cuando tú busques constelar tu enfermedad les puedas dar lugar a esos bebés. Es que nada es casualidad, todo tiene una razón de ser. Wow, esto me parece impresionante. Realmente alguien puso la palabra por acá y coincido totalmente. Sí. Rachel, hablabas de los órdenes del amor y me gustaría que hablemos, que profundicemos un poquitito más en esto, porque es muy lindo o muy curioso lo que has dicho. Hay una jerarquía y de pronto hay momentos donde parece que nos saltamos todas las jerarquías, en donde la individualidad, ¿no? Es, bueno, estoy acá, estoy solo, nada más es mío y, bueno, nada más alejado de la realidad. Venimos de un sistema, no estamos tan solos, también tenemos algo de responsabilidad. Sí, y no te imaginas cuán profundo es eso, fíjate. Yo precisamente esta semana acabo de constelar una situación personal y había desorden a nivel de mi bisabuela, que yo no lo sabía, y como no había un síntoma, no lo estaba mirando. Apareció el síntoma, cuando me volteé a mirarlo, pude darle orden a lo que estaba atrás. Habíamos tres que estábamos tomando posiciones que no nos correspondían. Fíjate que te voy a dar algunos ejemplos del desorden en el orden y la jerarquía. Si en un matrimonio uno de los dos papás se va, supongamos que se va el papá, el hijo no puede funcionar como esposo de su mamá ni como papá de sus hermanos. ¿Y cuántas veces las mujeres no le decimos a los hijos varones, ahora tú eres el hombre de la familia, y le estás imponiendo una carga muy pesada que él no le corresponde? Ahí empieza a tener situaciones. Wow. En el caso de que si se va la mamá es lo mismo, la niña no puede ser ni trabajar como esposa de su papá ni como mamá de sus hermanos. Los adultos no pueden convertirse en los padres de sus padres, porque ahí estás tomando el lugar de tus abuelos. Los grandes son los que cuidan y los pequeños son cuidados. Entonces el hijo no se puede convertir en el cuidador del papá. No quiere decir ni que lo vas a abandonar ni que no te vas a hacer cargo, pero siempre y cuando no afecte directamente tu vida de tu círculo íntimo, digamos. Manteniendo la jerarquía y el respeto, porque los padres nos dieron lo más grande que tenemos, que es la vida, pero sin ocupar el lugar de los padres de nuestros padres. Impresionante. Yo creo que podríamos estar un rato largo conversando sobre esto. Rachel, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Ya he visto algunos mensajitos por allí, vamos a ir respondiéndolos, pero antes sé que tienes por ahí un diplomado muy prontito, así que quiero invitarte, Rachel, a que nos cuentes más sobre esto. Gracias, ese es mi proyecto. Ahorita estoy enfocadísima en eso. El retiro, es que tengo un retiro el primer fin de semana de agosto, disculpen. Sí, son los dos grandes focos que tengo en este momento. El 3 de septiembre comienza la quinta corte del diplomado en constelaciones familiares. Es un diplomado que está dirigido a todas las personas que quieran pasar por un proceso de transformación personal, pero también a las personas que quieran dedicarse a ayudar a otras personas, a través de incluir, ya sea que son terapeutas y pueden incluir una herramienta más que son las constelaciones, o que quieras emprender comenzando a trabajar con esto. Es un diplomado 100% virtual, está formado por 12 módulos, un módulo mensual, y cada mes tienes dos clases de 2 horas. La primera clase es una clase teórica el miércoles a las 7 de la noche hora Panamá, por Zoom, todos por Zoom. Y la segunda clase es el tercer sábado del mes a las 8:30 de la mañana hora Panamá. Las clases quedan grabadas, si no puedes asistir en vivo, puedes ver las grabaciones, no las puedes descargar, pero sí puedes verlas de manera ilimitada. Este diplomado tiene aval internacional y apostilla de la Haya. Eso quiere decir que en más de 140 países tienes una autorización, una certificación oficial para desempeñarte. Obviamente, no hay un examen, porque el examen es facilitar constelaciones, pero si tú logras calificar y recibir el diploma de constelador, entonces puedes optar por esa apostilla de la Haya. Ese diplomado tiene temas muy importantes que tienen que ver con lo que son las constelaciones, pero también temas muy importantes como la salud, la pareja, temas que tienen que ver con las relaciones que nos transforman muchísimo. Yo estoy dejando en la cuenta de Armonizarte testimonios de alumnos que están cursando o que han cursado las cortes anteriores, que pueden ir a verlos si quieren tener de los mismos, digamos, beneficiados del proceso, sus testimonios de cómo les ha ido, cómo les ha cambiado la vida. Bueno, yo creo que la invitación está abierta para todos, no solamente los que quieran transformar o sanar a nivel personal, sino también los que quieran ayudar a otras personas. Me parece súper lindo esto, Rachel. Quiero recordarles que acá debajo en la descripción del directo van a encontrar todas sus redes de contacto y que además este directo va a quedar en diferido en nuestro canal y en el de Rachel, así que nada más van a hacer clic en armonizarte y van a poder comunicarse directamente con ella. Rachel, vamos con algunas de las preguntitas que vi por allí en el chat y la primera nos la hacíamos, a ver si la puedo encontrar otra vez. Acá nos preguntan, Flor, por los abortos a propósito. Ok, los abortos voluntarios tienen varias consecuencias. La primera es que implica poner orden, porque ese también fue un alma que tiene su lugar en el sistema y hay que formalizar eso, digámoslo de alguna manera, ¿no? Si tú le cuentas a tus hijos que en vez de ser el número uno, es el número dos, no le tienes que decir que fue un aborto provocado. Ese detalle pertenece a los padres. Nosotros no le damos esa información a los hijos, solamente lo que a ellos concierne, que es que el lugar que ocupa es del hijo número que le corresponde. Vale. Muchísimas gracias, Rachel, por responder. Andrea Yolimar nos dice, yo ya hice dos constelaciones para ayudar a mis hijos, pero el mayor aún veo que todavía no le ha servido. Bueno, el que tú no estés viendo todavía o te parezca a ti que no le ha servido, habría que preguntarle a él si siente algún cambio, ¿no? Además que, como mencioné, hasta un año después todavía se pueden ver resultados. Ahora la energía está muy acelerada. Las cosas pasan mucho más rápido. Las cosas que vemos en las constelaciones son cada vez más impresionantes. Entonces, tenga un poquito de paciencia y sobre todo fe. A cada quien le llega el constelador que le corresponde y si se hizo un buen trabajo, se va a reflejar en el hijo. Muchísimas gracias, Rachel, por tu respuesta. También nos saludan desde Colombia y nos dicen, mi madre crió a todos sus hermanos porque mis abuelos murieron en un accidente. ¿Qué ocurre? Bueno, en ese caso ella está asumiendo el rol de mamá que no le corresponde. Para ella tiene que haber sido muy difícil haber ocupado ese rol. Entonces, lo que hacemos en las constelaciones es que ponemos representantes para los padres y se ordena energéticamente, se le devuelve a los padres el rol de padres, a la mamá en este caso, y ella recupera su rol de hijo. Y también con los hermanos que siempre van a quedar esperando que sea ella la que les resuelva. Entonces, devolverle a ella el lugar del hijo de la hija mayor, si ese es el caso. Y entonces, al darle ese orden al sistema, ya las consecuencias que puede haberse presentado por el desorden sistémico van a cesar. Muchas gracias, Rachel, por responder. Nos saluda Ril, puede ser su nickname. Si hay un tumor en un ovario actualmente, ¿sería un tema de vidas pasadas? ¿O cómo trabajarlo? Bueno, primero es un tema de salud física que tendríamos que ver qué pasa con el vínculo con mamá para comenzar. Y luego ver con cuál ancestro está conectado. No es una vida pasada de la persona que tiene el quiste, sino el ancestro con el cual puede estar relacionado. Ay, perdón, aquí estoy. Muchísimas gracias, Rachel, por responder. Vamos ahora a leer una preguntita que nos deja Santiago desde Argentina y nos dice, me siento como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Seguramente es así. ¿Cuándo pasan estas cosas? Pasa cuando tú sientes, cuando no sabes que falleció un bebé antes que tú nacieras. Eso puede pasar. También puede pasar que haya esta fidelidad invisible con alguien que sufrió mucho o con alguien que fue excluido del sistema. Y para tú hacer presente a esa persona que la han excluido, entonces tú te conectas con sus situaciones. También puede pasar que si te parece físicamente, tienes el mismo nombre, naciste en la misma fecha o naciste en la fecha que el otro falleció, puedes tener una intrincación que te hace vivir lo que era la vida del otro. Gracias, Rachel, por la respuesta. Vamos ahora con Roberto desde Venezuela y nos dice lo siguiente. En mi familia todos han sido muy trabajadores y siempre es del sacrificio. A mí no me va muy bien y no encuentro ahora cómo hacer. Bueno, ese es un tema muy recurrente en las constelaciones familiares. Pueden venir diferentes orígenes, muchísimos. Por ejemplo, que hubo en unos ancestros, alguien le robó a otro y no asumió su culpa. Esa culpa no asumida se transmite transgeneracionalmente. Puede ser una creencia que él aprendió en sus padres, pero como dice que es la familia, tiene que ser que viene de más atrás. Entonces hay que encontrar qué fue lo que pasó, dónde está el inicio de esa situación repetitiva para poderla sanar. Muchas gracias, Rachel. Vamos ahora con Valentina desde Ecuador. Nos dice, tengo una tía de la que nadie habla y ella no habla con nadie. ¿Qué ocurre cuando esto sucede en una familia numerosa? Bueno, a lo mejor ahorita habrán razones por las cuales eso está sucediendo, pero esa tía es una excluida del sistema y el sistema no admite posesiones vacías. Alguien más adelante se va a conectar con ella de manera inconsciente, generalmente los niños, para traerla de vuelta al lugar que le toca. Entonces, estamos a tiempo de tomar medidas, ver por qué está pasando eso, cuál es el origen de esa separación, de esa exclusión, y sanarlo. Lo puedes hacer en una constelación sin tener que haber un enfrentamiento entre los familiares para poderlo resolver. Después que haces el trabajo de la constelación familiar, se abren los espacios para poder hacer lo que hay que hacer. Rachel, gracias. Vamos con una pregunta más. Y esta nos la deja, Lorena desde Costa Rica. Siempre tengo que cuidar de todos, incluso cuando no quiero. Es muchísima carga emocional. ¿Esto también está relacionado con el rol familiar? Seguro que sí. Seguro que sí. Porque estás haciendo algo que no te corresponde. Uno tiene que cuidar a sus hijos, punto. Y cuidar a tu esposo si quieres que se quede contigo, ¿verdad? Pero por lo demás no. Claro, cuidar a tus padres, obviamente, lo que mencioné anteriormente, pero no encargarte de todo el mundo, porque cada quien tiene su mamá o tiene su papá, tiene quien se haga cargo. Entonces, hay que ver por qué razón tú estás ocupando ese lugar que le corresponde a otra persona o a otras personas. Rachel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por traernos esta maravillosa herramienta. Quiero agradecer también a todas las personas que han estado acá en el chat, que nos han dejado sus comentarios, experiencia. Quiero recordarles a todos que si quedó algo por allí en el tintero, pueden dejarlo en diferido porque seguramente Rachel va a poder responderlo. Quiero traer una preguntita más que tenemos por acá. La hace Marcela desde Chile. Si yo constelo, ¿cómo se lo transmito a mis hijos? ¿Se los cuento? ¿Me ven cambiar? ¿Cómo se ordena? Primero el ordenamiento es interno, tuyo, de la persona que se constela. Y después tú vas a ver afuera el resultado, el reflejo del cambio interno. Y tus hijos también lo van a ver. Ahora, no sé exactamente a qué tema se refiere ella, ¿no? ¿A qué se está refiriendo que pudieran verlo los hijos? Generalmente nosotros pedimos no hablar de las constelaciones, por lo menos en un tiempo prudencial, para permitir que la energía se desarrolle y alcance su óptimo potencial. Ya después de un tiempo ya puedes comentarlo. Pero hay que tener cuidado con qué se le dice a quién. Muchísimas gracias, Rachel. Me ha encantado estar contigo el día de hoy. Lo he disfrutado mucho y espero verte muy prontito de nuevo por acá en el canal. Te dejo un abrazo apretado hasta Panamá y además quiero dejarte la invitación para que seas tú quien cierre para todos la charla del día de hoy. Bueno, muchísimas gracias. Fue un placer compartir contigo y con toda la audiencia. Vi que hay personas también de la comunidad Armonizarte. Les agradezco mucho que hayan estado acá y también a las personas que lo van a ver en diferido. La invitación es a que se tomen un momento para pensar en si uno tiene la posibilidad de hacer cambiar las cosas para dejar un mundo mejor, ¿por qué no hacerlo? Esa sería mi invitación. Un besote grande, Rachel, y te veo la próxima. Seguro, cuídate.